si te atrapa un día la desesperanza y te invade el alma la melancolía, si te sientes sola y te apresa el miedo y ningún consuelo alerta tus horas, piensa que muy lejos donde me has dejado, con el alma abierta, te estaré esperando. Si harta de promesas y de engaños harta, te quedan fuerzas de caer en nada. Si el recuerdo viene a desvelar el sueño y de dudas tienes los bolsillos llenos, piensa que muy lejos donde me he quedado, con el alma abierta te estaré esperando. Si elude tu amante la cita nocturna y duermes a oscuras sin calor de nadie, y amanecen frías todas tus mañanas sin una alegría, sin una esperanza, piensa que muy lejos donde me has dejado, con el alma abierta te estaré esperando. Si tú que has tenido de todo en el mundo ves que tu destino es un dolor mudo, pájaro siniestro que vive contigo, que dejó su nido dentro de tu pecho, piensa que muy lejos donde me he quedado, con el alma abierta te estaré esperando. Si en la mente aún llevas mi recuerdo vivo, y acaso quisieras compartir conmigo, y vuelves los ojos hacia nuestra casa y sientes de pronto que algo te reclama, piensa que muy lejos, lontano, lontano, con el alma abierta te estaré esperando. Si aún te queda un poco de esa fe en nosotros que ardió como llama, consumiendo todo, con las mismas ganas de vivir que tengas aún en los cansados tiempos de la espera, piensa que muy lejos, lontano, lontano, con el alma abierta te estaré esperando. Piensa que muy lejos, lontano, lontano, con el alma abierta te estaré esperando.